A mí me has dicho que yo venía aquí y que se iba a hablar de humanoides. Estamos acabando el programa y de humanoides no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de humanoides. Que me llamabas porque el tema iba en torno a humanoides. Y aquí no pasa nada con humanoides. Entonces, yo me voy. O se habla de humanoides. O me voy. Yo he venido aquí a hablar de humanoides. Lo que tú quieras. Porque la realidad es demasiado extraña como para ir inventando cuentos. Y esto se está acabando. Suzuki Samurai. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? ¿Y Richard Sendra? Yo me voy. Ya está bien, me voy. Y se acabó.